L'altra cara de la lluna, amb Nando Caballero. Vida i color, amb Francesc Gasulla. Doncs continuem aquí amb Ràdio L'Altra Cara de la Lluna. Saludem a Francesc. Molt bona nit, company. Molt bona nit, Nando. Què tal, com va tot? Molt bé. Sí? Sí, avui farem una festa. Ah, sí? Bueno, estem de festa avui aquesta nit, no? Perquè, bueno, s'acaba aquesta temporada del programa i, bueno, qui més o qui menys, doncs estem aquí de celebració. I tu has vingut avui amb una banda, una gent que... Explica'ns qui són. M'agradaria que diguessin ells el nom. El nom, ells, per què? Clar, perquè és un nom... Molt difícil de pronunciar? No. Viva la nòvia! Viva! Doncs sí, som Viva la nòvia i han vingut a presentar-nos les seves cançons. És un grup relativament jove. Uh-huh. I bé, tenim aquí a l'Iñaki. Iñaki, molt bona nit. Hola, bona nit. A la Còrdula. Hello, good night. Idoia. Bona nit. Vera i Toni. Buenas noches. Hola, què tal? Doncs viva la nòvia, aquí a Com Ràdio L'Altra Cara de la Lluna. Comencem escoltant una miqueta de música i després xerrem... I a més han vingut amb les guitarres, mm-hmm. Han vingut amb tot, no? I ens faran algunes cançonetes en directe. Sí. Expliqueu-me, què tinc aquí a les mans? Què tinc aquí a les mans? La demo... Bueno, la demo. Bueno, pero cago más. La demo de Viva la Novia. Que te... La demo de Viva la Novia que grabamos en junio de este año, del 2011. Y es, bueno, nuestro primer trabajo juntos. Son cuatro temitas que están muy bien. Vale, y suenan así. Thank you. Doncs aquesta és la cançoneta que ens set aquesta demo de Viva la Nòvia, aquest ballet en dance, no, va saber, no? Va així, no? Va saber. Vale, molt bé. Doncs bé, hem de dir que Viva la Nòvia va començar al principi d'aquest any, però la majoria dels components venien d'un altre grup, que ja coneixíem nosaltres, i havien de venir com a tal, però bueno, han hagut canvis, ara ja no existeix aquest grup, i ara existeix Viva la Nòvia, i han entrat... Home, no em deixis així, no em deixis així, quin grup era? Eren Eclectics D, un grup de noies, i dos van marxar i han entrat... Eclectics D, com Tenacius D, però... Sí. Però diferent, no, suposo. Molt bé, molt bé. I, bueno, perdona, continuem. No, i abans comentaven que és curiós la manera com es van conèixer la cantant i la Còrdula, que m'explicava i estaria bé que ho expliquéssiu, no? Bueno, sí, la verdad es un poco curioso porque nos conocimos en el aeropuerto, que íbamos a Alemania para Navidades el 23 de diciembre, y bueno... Pues eso de las nieves, no sé qué, había como un retraso de 7 horas y estamos ahí sentadas y hablando y tal y tal. Y pasamos prácticamente toda la noche y en el último momento, cuando ya estamos llegando, me dice, oye, ¿tú cantas? Y sin haber hablado de música ni nada. Es que siempre lo pregunto, ¿eh? Yeah. Antes de que te vaya muy bien, pregunto, oye, ¿tú cantas? No, y así, entonces le digo, bueno, ¿por? No, es que tenemos un grupo y no sé qué y... Y yo, mira, por casualidad sí canto, y así. Y entonces después fui a un ensayo y nos caímos bien, y bueno, desde entonces estamos ahí. Muy bien. S'ha de dir que la Vera canta, i a veure, fent un repàs d'instruments, el Toni, tu que toques, la guitarra? Guitarra. Molt bé. I tu ets de Valladolid, no? Has dit abans? Sí, bueno, nacido en Palencia y medio alemán también. Bueno, Déu-n'hi-do, però ja portes una temporada, no?, aquí a... Sí, aquí. Desde septiembre del año pasado estoy aquí. Ah, sí, solo? Sí, casi un año. Bueno. Pero y... habla bien, ¿no? Sí. Habla sí, claro, perfectamente, como si hubiera hecho toda la vida. Y la Idoia, que toca la guitarra también. La guitarra, sí. Ho sé perquè han vingut abans amb les guitarres penjades a l'esquena, i jo m'he imaginat, no sóc el Sherlock Holmes, però he pensat que no siguin aquests els guitarres. I després l'acordo, què toques tu? La bateria. Tu toques la bateria? Ah, muy bien. I tu eres com la Vera d'Alemanya, no? Sí. El mismo pueblo, encima. ¿Ah, sí? Muy bien. Qué casualidad. Y el Iñaki, el baix, ¿no? También quedaba... Bé. Perfecte. Doncs aquesta és la formació de Viva la Nòvia, com deia el Francesc abans, una formació joveneta, no?, des de principis d'any. I què heu estat fent? Heu estat fent cançons... Sí, moltes. Sí, però em refereixo que heu fet bolos, us heu centrat més en les cançons... Bueno, els primers mesos, com sempre, va ser una mica caos, no? Això que comences a tocar i ningú se sap res i tothom s'aprèn les coses i tal i tal, i bueno, va ser una mica d'agafar una mica de rotllo tots junts i anar fent cosetes noves. Nosaltres ja teníem algunes cançons i bueno, vam treballar això i vam fer de noves, i ens vam preparar per sortir en directe, que és el que vam fer el passat 12 de juliol, que vam fer el nostre primer concert com a Viva la Nòvia, a la Sala Monasterio, i va ser un exitazo. Una apoteosi. Sí. Bueno, de fet, es van fer rogar. Jo ja feia setmanes que anava darrere d'ells, sí, i em donaven llargues. Però no estàvem preparats, és que estàvem allà encara una miqueta... Però ara ja sí, van allà, a muerte. Palante. I després d'aquest concert... Què vindrà després? O us dedicareu a gravar totes aquestes cançons que teniu preparades? Bueno, antes de tocar en Palau Sant Jordi, no? Hay que buscar... Cap no. Sí, cap no. No, lo que pasa es que la demo la hemos hecho precisamente para buscar bolos. Uh-huh. Porque es obvio que la gente te pide algún ejemplo de tu trabajo. Y entonces ahora hemos hecho el primer bolo y hemos hecho la grabación. Y entonces ahora, a partir de septiembre... tocaremos lo máximo que podamos, porque esto es nuestro objetivo principal de tocar, y seguramente en el monasterio vamos a volver a tocar, y estamos ahora viendo opciones. También nos habían invitado en las fiestas de Gracia, que bueno, por cuestiones personales que uno se va de vacaciones, no sé qué, no vamos a poder, pero hay, bueno, muchos bares y tal que, uh-huh, que igual podemos tocar en algún momento y lo queremos hacer. Muy bien. I com deia abans, s'han vingut amb, la, amb les guitarres i un shaker, no? Sí. I bueno, que és un huevo. Però bueno, queda mejor decirle shaker. Comencem? Feu la primera cançó o què? Vinga. Vale. Vinga. Vale. Quina cançó fareu? Doncs aquesta primera cançó que farem es diu Sunday Afternoon. Mm-hmm. I de què parla això? Perquè jo l'anglès el tinc arrovellat. De què parla? Pues és com, més que parlar d'un tema en particular, parla d'una sensació, d'un moment de d'evasió personal, de ficar-te una mica dintre teu i deixar-te portar. Què fas tu, les cançons? Les lletres? Depèn, no sempre. Ens repartim una mica la feina, però bueno, així ens agrada més de treballar tots junts i fer una mica els temes que siguin una mica de tots. Però aquest en particular, doncs mira, va ser així. Molt bé, perfecte. Vinga, doncs quan vulgueu, Viva la Nòvia en acústica, que com ràdio, l'altra cara de la lluna. Too far from everywhere, or anyone. Molt bé. Viva la nòvia, que com radio altra, que de la lluna, que han vingut amb tota la... amb tota la comiat de solter. Sense el nuvi. De soltera, el comiat de soltera. Doncs viva la nòvia aquí, tocant en acústic, a la secció de vida i color del Francesc en Gasulla, i aquesta banda, per què? I per què no viva el nòvio? Per què viva la nòvia? Pues... Sí, te lo cuento yo. Un amigo tuyo, ¿no? Mm. Sí, es que... Estábamos una tarde en un bar con unos amigos ahí con las cañitas y tal, y bueno, esto viene de la época de la otra banda, que teníamos un nombre muy raro que nadie entendía, entonces un amigo me dijo, es que este nombre no he oído ya, si os tenéis que llamar algo así como Viva la Novia. Y yo me reí mucho, le dije, me parece genial, pero nunca me van a dejar poner este nombre. Total, cuando cambió de formación, que empezamos el proyecto nuevo, un día estábamos en el ensayo con Vera y con Cordu, y propusimos cambiar el nombre, y yo dije, bueno, yo tengo un amigo que un día, aprovecho para decir aquí gracias José, que un día me dijo que nos tendríamos que llamar Viva la Novia, y Vera y Cordu se miraron, me miraron a mí y me dijeron, claro. Genial. Ya está, perfecto, es perfecto. Entonces cuando llegó Iñaki, que fue el primer chico que llegó a la banda... Hola. Le dijimos, el novio, no es sí. Ningún problema para ti, ¿no?, tocar una banda que se llame Viva la Novia. ¿Y qué crees que dije yo? Que no, claro. Hombre, yo campeón. Claro. Incluso la forma corta de decir las novias, ¿no? Sí, en la sala de ensayos, por ejemplo, cuando uno entra más tarde dicen, ah, las novias en la sala 3, por favor. Claro. Ah, muy bien, muy bien. Hay que hay, hay Vive la Fed, ¿no? También hay otra banda, y Vive Las Vegas también, habían, hay otra banda. Sí, pues ahora. Y ahora Vive, ya no la, sé novia. Si ya Vive la Novia. Muy bien, muy bien. Doncs abans parlaven de que volien tocar molt, voleu tocar molt, i aquí aquesta nota de premsa que em vau passar, més o menys, també el que us proposeu és perdre quan menys diners possible, que també és important, sí, sí. I arribar a tocar, abans parlàveu del Palau de la Música i el Nou Camp, però aquí parleu de l'Apolo. Bueno, porque ese es el objetivo real, que claro. Es tocar l'Apolo, saps? Vull dir, si podem tocar el Palau de la Música o el Palau Sant Jordi on sigui, genial, però bueno, sent realistes... El nostre objectiu és a l'Apolo. Primer passarem per la 2 i després... Ah, això t'anava a dir, dic la 1 o la 2? No, primer la 2, no, i després ja anirem a l'Apolo, que és el... Muy bien. Jo crec que l'objectiu és tocar sense veure ningú que coneguem. Sí, també. Això seria guai. Això i no veure a la mare, els amics, el cosí, l'amic de l'amic... Sí, no, no, hòstia, ¿quién es este? No lo sé. Ha pagado para verme. Si us estan escoltant... Potser en un proper concert no hi haurà ningú. Ah. Bueno, no, vull dir... No. Mami, no, per favor. Jo t'entenc, Iñaki. O sigui, l'objectiu és... igual que no es coneixis, però fer un concert sense convidar ningú. Exacte. Sense tindre de fer un event sense al Facebook, ni fer res. Sense que t'estiguin esperant. I en el Apolo. Bueno, és... Amigos. I que paguin. Bueno. Y que la peña cante tus canciones. Ah, esto también. Esto es mi sueño. Eso es mi sueño. Está bien. Pues ahora vosotros y que la peña cante la canción. Claro. Esto es mi sueño. Eso va muy bien cuando te se olvida la letra. Pones el micro. Hay unos cuantos que lo hacen. Bueno, la verdad que yo en el concierto que tocamos un bis, ya lo puedo decir. Un bis en castellano. Y tenía un poco de miedo. Entonces había una amiga que hoy, de hecho, pasa un poco mal día, así que muchos saludos a Ana. Y tenía la letra en la mano y me hacía de na, ah. Para no. O sea, esto no lo sabía. ¿Y qué canción era esa? Se llama Flamenco y es de los Brincos. De los Brincos. De los Brincos. Hostia, qué guay. ¿Y es la única canción en castella que he tenido? Sí, de momento sí. Oye, ¿podéis hacer un 30 segundos del tema o qué? ¿Os acordáis? Venga, no tengo a mi amiga. Pero bueno, dale. Ella, la Idoia seguro. Y el Iñaki seguro, que sabe la letra. Iñaki hace segunda voz. Vale, venga. Un, dos, tres, sí. ¿Qué pasa? Si me preguntas a dónde voy, y si tú quieres saber quién soy, ¡Que viva! Bueno, ya está. Ya sabía yo. Viva la novia, aquí com ràdio l'altra cara de la lluna, amb aquest flamenco de los brincos, un rara vist dins del repertori, no? Però la gent balla molt, quan... Home! Està molt bé, perquè a més, després le damos un toque un poquito más... Más indie. Bueno, más punky. Más punky, al final. Vale, vale. Sí, un poco punky. Molt bé, molt bé. Doncs bé, escoltem un altre tema en directe. Vinga, sí, no? Ja que tenim les guitarres a les mans, vinga. Farem una altra cançó, com es diu? Parking. Parking. Uh-huh. De parking. Parking de cotxe, com a parking. Sí, va, li va fer-ho mal. Però vamos a escuchar-la. Vinga, com vulgueu. It's a dream, it's your dream. Are we there? What do you feel? But you want to know what we are. We are dragonflies, fly and blue. Dragonflies, flitting around you. Because we know what we are. Viva la novia! Viva! Viva! aquí com ràdio a l'altra cara. Treballen en aquest tema que es diu Parking, però jo pensava que es deia Dragonfly. Oh. Que bueno, cruel. Sí, sí, podria haver sigut que ve la tipa. Nada, no, no, no, no, bueno, no dic res, dic perquè no sé, jo no he entès el que va la lletra, però... Quizás s'ha escrit en un parking. Ah, molt bé, molt bé. Nunca sabremos. Si no saben ells... Es un misterio, es un misterio del tema. La lletra és com un sueño, de que... Eso, es un sueño, que te va a decir, es un poco surrealista la lletra. Sí, bueno. Parking. Doncs abans explicàveu del concert que havíeu fet i de moment no teniu cap dada concreta, però... Yo tengo un contacto con el Primavera Sound, pero vamos a tocar allí rodeado de grupos grandes como Triángulo... Pero falta un año. Sí, tenemos que preparar unos cuantos temas más y estamos listos. Sí. Qué mentiroso, Tony. ¿Y antes del Primavera Sound? Bueno, alguna sala, por gracia... Bueno, habéis dicho que repetiréis en el monasterio, seguramente. Sí. Y también antes, a micrófono cerrado, habéis hablado de una ONG o... Sí, hay una ONG, se llama IDH Igual, que cada año hace un festival solidario. Y me han comentado que este año podríamos tocar en este festival. Entonces se trata de tocar nosotros con dos bandas más. Y todo el dinero que se recaude va para una escuela de formación de mujeres en Camerún. Uh-huh. Y es una buena oportunidad para darnos a conocer y si encima podemos ayudar, perfecto. Millor que millor. I tant. I el que vulgui saber més coses, doncs, com sempre, que vagi a la web, que teniu el myspace.com/vivalanovia, en aquest cas estava lliure, això, viva la novia... I suposo que a Facebook sí. Bandcamp, i Twisters, i Twitters. Twisters? I Twitters. I Twitters i Bandcamp. Twitter, mira, Twitter no tenemos. El Facebook está bastante... Ahí también avisaremos con tiempo, siempre los conciertos lo tenemos todo bastante actualizado. Muy, sí, sí. Molt bé. Doncs, Toni, Vera, Idoia, Cordo, Iñaki, moltes gràcies per vindre al programa. Francesc, no sé si tens alguna darrera qüestió. Home, a mi m'ha quedat la dubte, la curiositat de saber si, bueno, clar, si no heu escoltat, si ningú ha escoltat Eclectis D, què ha canviat des de Eclectis D fins ara, a part de que han entrat tres persones noves i dos són homes. La idea era continuar amb un grup de dones? Home, la primera intenció va ser continuar amb noies, però, bueno, no, de fet no ho vam aconseguir, vull dir, no trobàvem la persona dient, ningú no contestava, no coneixíem ningú, i apareció Iñaki. Cuéntales que una chica vino, sobres, ¿no?, para una entrevista que ni tenía propia guitarra, sí, ¿no? Sí, sí, vino una chica y me dijo, yo no tengo guitarra, pero estoy aprendiendo. Pero soy una chica, ¿no? Sí, sí, bueno, claro. Cumplía el 50%. 50% de claro, no, no. Entonces al final dijimos, bueno, pues porque no los chicos. Y la verdad es que estamos muy contentas. Primero con Vera, que aporta un rollo súper guay a las canciones y todo. Y luego con los chicos, que además... Creo que la dinámica que se genera en el grupo mixto tiene su qué y mola, porque hay como un rollito ahí mucho más gracioso también. Sí, tenéis una formación a los seis días, ¿no? Que también son... Sí, que es verdad, es verdad, que tienen... Más guitarra, sí, bueno, casi, no, batería es un chico. La batería es un chico, sí, me parece. Y bueno, pues nada, luego apareció Tony, que está siempre la historia esta de la sueca o Tony. había una leyenda urbana que decía que había una sueca que quería venir a tocar con nosotros, pero nunca apareció. Así que vino Tony y nada, nosotros encantados, la verdad. Así que así nos hemos quedado y la verdad es que... Creo que ahora el rollo es un poquito un poco más cañero, va a estar más guay, porque estos chicos nos hacen poner distorsión, entonces, bueno, ahí vamos. Molt bé. Doncs moltes gràcies per vindre, com deia el programa, Toni Vera, Idoia, Cordo, Iñaki, o sigui, els cinc membres de Viva la Novia, i per vindre... amb les guitarres, per tocar en directe i per vindre en aquest darrer programa d'aquesta temporada de l'altra cara de la lluna. Però al setembre continuem i t'espero, Francesc, al setembre. Oh. Aquí estaré. Ah, vale, vale. Sí, sí. No, no, no. I si tuviera que despedir, no t'hi va despedir una antena. Home. Bueno, hi ha una prova, hi ha una prova. Que no, no, home, no. Torneu a setembre, tot igual, aquí a l'altra cara de la lluna. Vale? Vinga, ens quedem una darrera cançó, sí, una cançó clar. de la demo. Què és això? Hello, hello. Hello, hello, que és nostre saludo a tot el món per a darnos a conocer. Bien dicho. És que té una verborrea, la niña. Ya te digo. Bueno, hello, hello. Gracias. Bye, bye. Gracias. Gracias. Vinga. Salud. Salud.